Eso bien claro. Que nada es gratis. Pero no. No todo se compra. Jesucristo. Que criticó su tipo. Te limpia los dientes. Pues como electrifico. Estricto específico. Parece científico. A este mejor yo no le conozco. Eso te lo admite. Protocolo trámite. Ponele tu nombre. Pues en el remitente. Bien consciente, algo incoherente. No me vaya a preguntar a mí cómo se siente. Es una pavada, es pura publicidad. Me tiene cansada toda esta falsa fachada. En la lista tachada, antecedentes empapadas. Si te está quemando, frótatelo con pomada. Eso bien claro. Que nada es gratis. Pero no. No todo se compra. Con todos los compas, ritmo al compás, tomando unas copas, la parada copa. Sigue la batuta, quemando la punta, religión creyente, la tiro santuca. La mente fachada, la información dada, se te nota la cara, la gana que te da. Ey, dale, va, yo no te estoy hablando de le, va, se te está notando el síntoma, que no se acabe siempre más y más. Hay gente que responde, hay gente que se esconde, unos que dependen, otros preguntan dónde. Eso bien claro. Que nada es gratis. Pero no. No todo se compra. A veces me pinto, estilo autosecuestro. Prefiero tu paisaje que termina en un antro. No hago cuarteto, no canto como el potro. Te dejo boca abierta en el 4x4. Esto te lo muestro, con el estilo nuestro. Y para el aguante acá están todos los monstruos. Fíjate cómo entro, la movida pro. Que va sumando puntos para todos los pro. A veces te añoran, a veces mejoran. A veces de él, disculpe señora. Gente renombrada, te da una palmada. Te hace la gauchada, queda la agenda anotada. Eso bien claro. Que nada es gratis. Pero no. No todo se compra. No importa qué propone, no sé lo que pretende. Cuántos al día aprende, pero la quiere grande. El bingo chacante, en 5 minutos un té. Eso no aposté, el pozo quedó vacante. Lo mío, lo tuyo y el resto de quien sea. Esto no es un juego, yo no estoy jugando al Sega. Muchos quedan ciegos, te tiran la soga. Otros te mintieron, ahora están haciendo yoga. A veces desentono cuando me fumo un cono. Buena compañía, fíjate esto como sueno. Como lo decoro, ya no te entra el coro. Y para terminar le pongo este broche de oro. Eso bien claro. Que nada es gratis. Pero no. No todo se compra. Entre ida y vuelta, barrio, calle, ruta. Llega la hora inquieta, la cabeza rota. Eso no te cuesta, solo date cuenta. Mientras van subiendo los números en la cuenta. Después de la jarana, me rehabilité. De nuevo en la órbita como